pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando. Hey.

Y vamos a dar inicio. Esta noche es una noche de puros soundtracks. Y me da mucho gusto estar de este lado con ustedes. Mi nombre es Paloma Cuevas. Y vamos a estar escuchando musiquita bastante sabrosa a lo largo de esta noche. Les he preparado una selección de diferentes películas que creo que son bastante buenas para ver el día de hoy. Vamos a empezar con My Blueberry Nights. Y le pusieron en cartelera también Noches de Color Púrpura. Tiene una participación de Norah Jones, hija de Ravi Shankar, y por supuesto también del papacito Jude Law. Pero bueno, vamos a dejar de tanta presentación. Los voy a dejar ahora con la canción que abre este soundtrack. Se llama The Greatest, de Cat Power. Y después nos vamos a ir con Otis Redding, la canción llamada Try a Little Tenderness. Y un poquito después nos vamos a ir con Chikara Tsutsuki y Yumeji Stream. Espero que les guste. Mi nombre es Paloma Cuevas. Andamos acá en Pillowbook en la mejor radio de internet, eShock Radio. La voz de Norah Jones o la deliciosa voz de Cat Power y The Greatest no fueran suficientes para recomendar esta película del 2007. Tal vez lo sea el simple hecho de que fue dirigida por Wong Kar-wai y sobre todo el hecho de que un poco de pastel de moras, un poquito de helado de vainilla, unos ojos azules como el mar y tal vez la necesidad de encontrar al amor de nuestras vidas nos llevan en un viaje de autodescubrimiento en el que, si no les gustara mucho Norah Jones o Jude Law, que yo creo que resulta bastante imposible porque las actuaciones están bastante bien armadas, un plus es que aparece Natalie Portman haciendo un papel que verdaderamente se roba la película. Los voy a dejar ahora con una canción bastante deliciosa.

bueno, queridos Pillowbookers, ¿qué pasaría si una tarde, noche, al estar poniéndose guapetones en el baño, se encontraran con una cajita que encierra un tesoro de infancia? Y pudieran hacer feliz a una persona entregándole todos esos tesoros y tal vez dedicarse a darle un propósito a su vida. Dejar de ser tan grises, tan X, tan indiferentes ante las necesidades de los otros. Bueno, pues esta es la premisa en la que en el año 2001 fue estrenada una película que ganó Oscar a Mejor Cinta Extranjera. Ya sabemos que los films de facturación francesa son bastante interesantes. El nombre de esta película fue Amélie, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, y entre sus actuaciones cuenta con una mujer bastante hermosa, Audrey Tautou, que a partir de esa película pues no ha parado de trabajar y se ha dado a conocer alrededor del mundo con su carisma y actuación, no sé si excelente, pero bastante tierna. Vamos a comenzar con una melodía llamada Comte de Notre Été, después nos vamos a ir con La Noche y despuesito L'Autre Vals de Amélie. Esto es Pillowbook y andamos muy franceses en esta noche deliciosa, lluviosa y llena de ilusiones, porque si en algún momento nos decidimos a hacer algo por los demás, entonces nuestra vida habrá tenido un sentido, pero también es importante no perder de vista que nosotros también somos importantes. Esto es Pillowbook en noche de película, preparando el terreno para el Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca. Bienvenidos sean todos, y en un ratito más vamos a pasar con los saluditos, así que queridos Pillowbookers, comiencen a manifestarse, que de este lado los andamos esperando. Thank you. bueno, pues ya andamos acá de regreso en Pillowbook, y en esta noche pillowbookera de viernes sabrosito y cinéfilo, pues algo tenemos que comer de este lado, ¿no? Entonces queremos saludar a nuestros patrocinadores de esta noche. Ellos son Carpas México. Recuerden que nuestro contacto directo es con Enrique Howard al 330-6064 en su Nextel. Ellos nos rentan de carpas elegantes, mesas, sillas, todo lo necesario para hacer de nuestro evento el evento del año. Y para que sea inolvidable, así como hasta una rocola, o sea, por música y por excelente servicio aquí no se para. Recuerden, el contacto es Enrique Howard al 330-6064. Esto es Pillowbook y ahora los voy a dejar con una rola que define en mucho la amistad de un par de tipos. Ellos son Diego Luna y Gael García. A partir de aquí se funda Canana Films. Esta película se llamó Y tu mamá también. Y vamos a empezar con Eagle Eye Cherry y esta canción llamada To Love Somebody. Espero que les guste y de regreso vamos a echar una platicadita más y a saludar a los Pillowbookers que ya andan de aquel lado. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto es Pillowbook y estamos en la mejor radio de internet, eShock Radio. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got you. Ain't got, ain't got you. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody. I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. And I'm blind. So blind. So, so, so, so blind. I'm a man. I can't you see what I am? What good does it do if I ain't got you? Ain't got you. Ain't got, baby. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Love somebody the way that I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you. bueno, es que de qué se trata, y tu mamá también, sino de esta jalada de ser un charolastra, de irle por supuesto a los Pumas como debe ser, y de que puñalón el que le vaya a la América. Lo siento profundamente si alguno de ustedes le va, son los preceptos de los charolastras, yo no los escribí, no tengo nada que ver, pero de que le vamos a los Pumas, le vamos a los Pumas. Y bueno, ya del otro lado se andan manifestando los Pillowbookers, me da mucho gusto mandar saluditos a una chava sumamente trabajadora, luchona, fregona y que le echa muchas ganas, desde el otro lado con Caravana Artística Luna de Papel, chido Mitch Gutiérrez, vamos a seguir haciendo cosas juntas. Gracias por escucharnos del otro lado, al muy querido artista Ramón Rico, que próximamente va a tener una exposición por ahí del 17 de agosto, estén pendientes, a Mari Carmen Camacho, que nos escucha miércoles y viernes y que se ha convertido en una pillowbooker bastante chida, a Rafa Gutiérrez Vargas, director del periódico El Nevado y a quien queremos mucho, a Tadeo Rocha, Chapulín Colorado, que anda por ahí brincando a las 11:30 de la noche, a Elsie Blue, a Karen Vaquero, que la amamos mucho, a Leonardo Castro, que nos escucha desde Venezuela, y vamos a irnos con el maestro de maestros, Frank Zappa, y Watermelon in Easter High. Esto es Pillowbook, y estamos desde eShock Radio, platicándoles un poquito del Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, al que tendremos el gusto de asistir el día de mañana. Les vamos a platicar los requerimientos, cómo va a estar el asunto de la clausura, de la alfombra roja, y de varias cositas más. Mientras tanto, vámonos con el maestro de maestros, Frank Zappa, y Watermelon in Easter Hay. Thank you. bueno, ya andamos aquí de regreso con el asunto este del Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca. Pues, ¿qué sucede cuando un trío de personas emprendedoras se ponen a trabajar? Pues se generan cosas maravillosas. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a dar una conferencia al primer festival de cine. Desgraciadamente dejó mucho que desear porque la organización todavía no era buena, porque había muchos detalles que pulir. Pero al parecer este año todo está más que arreglado, más que organizado. Giovanni Gómez Tagle, que está a cargo de la programación del festival, está trabajando muchísimo, al igual que Mauricio de Aguinaco. Y pues se nota que la chamba se está haciendo bien. Eso da mucho gusto, porque darle proyección a un municipio como el nuestro es importante, sobre todo porque de lo que más adolecemos a veces es de la falta de expresiones artísticas o culturales, o de que estemos posicionados en el mapa como un municipio realmente educador. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando un poquito más de esto. La inauguración se va a llevar a cabo el día de mañana a las 7 de la noche en las instalaciones del Teatro Morelos. Por allá había un poco de molestia a algunas personas que a lo mejor no dieron seguimiento a su solicitud de boletos. Los boletos están completamente agotados. Los únicos que quedaban, pues los tenía Gina en sus programas de televisión y de radio. Pero bueno, no hay ningún problema, todavía hay chance de conseguir boletos para la clausura. En un ratito más les voy a estar pasando el link. Y mientras tanto, ¿qué sucede cuando una mujer bastante independiente, libre y demás se presenta en una villa pequeñita en un pueblo francés con un poco de chocolate, de cacao y las cenizas de su madre en una urna, quien por cierto tenía un poquito de sangre maya y a quien le gustaba andar por todos lados? Sucede que se lleva a cabo una película llamada Chocolate, que fue lanzada en el año 2000, que cuenta con las actuaciones de Juliette Binoche, de Johnny Depp y por supuesto de Alfred Molina, que hace un papel de un conde bastante odioso, además de contar con Judi Dench como una abuela bastante poco convencional. Los voy a dejar con la rola que a mí más me gusta de todo este soundtrack. El nombre de la misma es Minor Swing. Bailen un poquito, muevan el esqueleto, sacúdanse el frío y regresando les platico cómo está el asunto de la logística para el día de mañana. Y les voy a pasar la dirección de mail a donde pueden solicitar sus boletos para la clausura. Hay que darse prisa porque se puedan recoger a partir del miércoles en la Casa de las Diligencias. Thank you. regreso acá con Pillowbook. Regresando con los saluditos, queremos mandar saludos muy especiales hasta Guanajuato a la muy querida Ángela Frías, que hace una chamba excelente con Angelus y todas sus edecanes y chavas que trabajan todos los días para regalarle un poquito de estética y belleza al mundo. Al muy querido Guido Aris, que nos escucha desde Italia. A Murat Tur, que nos escucha en Estambul. A Raimundo González, querido Raimundo, gracias por tomarte el tiempo de escucharnos. Al físico Víctor Sánchez, que es un placer saber que anda por ahí del otro lado. A Enrique García, querido Boris, gracias por estar ahí. A Cecilia Juárez. Y bueno, ¿qué sucede cuando en un país una mujer se vuelve un ícono dentro del arte y que es capaz de convertir el surrealismo en una forma de vida, desde el dolor y sacando las entrañas, plasmar todo su arte? Pues sucede que se crea una mujer llamada Frida Kahlo. Y bueno, con Frida hemos tenido el placer de vivir el dolor, la fantasía del cuerpo herido, y saber que el amor puede ser, si no eterno, por lo menos bastante abierto. El saber que Diego Rivera haya estado siempre con ella, a pesar de ser el más deseado dentro de su medio, no por guapo, sino por, no sé, tal vez esa forma de conquistar a las mujeres tan especial que tenía, el hecho de que muchas de las mujeres más hermosas de su tiempo hayan estado enamoradas de él, debe decir que no era cualquier tipo, ¿no? Y bueno, los voy a dejar ahora con la canción Marca de Agua de esta película Frida, que se produjo y se llevó a cabo en México con una investigación biográfica de Julie Taymor y que obtuvo mejor música en los Oscars en el año 2002, con las actuaciones de Alfred Molina en el papel de Diego Rivera y de Salma Hayek, además de contar, por ejemplo, con Ashley Judd en el papel de Tina Modotti y de Antonio Banderas como Siqueiros. Vamos a escuchar ahora las voces privilegiadas de Lila Downs y de Gaetano Veloso, quienes obtuvieron este Oscar con Burn It Blue, y despuesito vamos a escuchar la voz rasposa de Lila Downs con un tango de Elliot Goldenthal llamado La Alcoba Azul. Esto es Frida, la presencia de México dentro de las películas de esta noche y sus soundtracks, y regresando vamos a platicar de todas las recomendaciones que nos hacen para asistir mañana al FICT. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en la mejor radio de internet, Ishock Radio. Burn this house, burn it blue, heart running. So lost without you, but the night sky blooms with fire and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings, fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Black and blue, so cold in the morning, so cold without you, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Dark day face painted in dark gray hues. They fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. The swallows fly one with the wind. This house, burn it blue, heart running an empty soul. Without you. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá nuestra herida, un acordeón sangriento, nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanez y luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Llégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Por aquí de regreso después de esta canción bastante desgarradora. No sé qué me pasa esta noche, como que se me quiere trabar la lengua o me quiere dar gripa, cualquiera de las dos, ninguna puede ser posible. Después de escuchar un poco de música de la película de Frida, tenemos esta noche una película francesa nuevamente. Es una comedia, un tanto tragedia, bastante dramática, que cuenta con las actuaciones de Omar Sy y de François Cluzet. Me encantó, es una producción del año 2011. Como película es buenísima, le pusieron en francés Intouchable y en español le pusieron Amigos, porque para pronto lo que retrata es la relación de un tipo que está como cuadrapléjico con su amigo, que en principio no es más que un inmigrante, que probablemente cualquiera podría pensar que no tiene mayores oportunidades, pero que tiene un carácter y una voluntad tan férrea que enseña al tipo millonario cómo debe vivirse la vida. Los voy a dejar para empezar con una canción del soundtrack de esta producción de Ludovico Einaudi. La canción se llama Fly, es de tipo instrumental, espero que les guste. Y regresando vamos a ir un poquito más profundamente en el soundtrack de esta peli y les voy a comentar un poco más de los tips para asistir mañana a la alfombra roja. 7 de la noche la cita, lleguen puntuales, lleven sombrilla o más bien paraguas, porque recuerden que en Toluca la Bella ha estado lloviendo bastante canijo. Y es importante que los que sí tienen boletos para ingresar lo hagan antes de las 8 de la noche, porque tan pronto el reloj marque las 8 se cerrarán las puertas y nadie más podrá entrar. Será asunto, cierren las puertas, señores, que la cultura está por comenzar. Esto es Pillowbook, vamos con Ludovico Einaudi y Fly. Vámonos ligaditos ahora con un par de temas más de Terry Callio, You're Gonna Miss Your Candyman, y despuesito ¿Por qué no? Vamos a ponernos bailadores con Earth, Wind and Fire y Boogie Wonderland. Esto es Pillowbook y estamos haciendo unas cuantas recomendaciones para el día de mañana porque es importante para que el marco del festival no se vea afectado por el desorden o la desorganización, que respetemos los lineamientos y los tips para la inauguración. El primero de ellos es recordar llevar paraguas para evitar mojarse. Por chavos, estamos en tiempos de lluvia, si no queremos acabar como gatitos remojados, lo más recomendable es ir pues presentables pero cubiertitos, guardar la calma y permanecer a los lados de las vallas si desean ver a los actores que estarán en la alfombra roja. Yo sé que es bastante la emoción, pero tampoco se vale alocarse y no permitir que se lleven a cabo las cosas de la forma adecuada. Las entradas para el público en general serán a los costados del Teatro Morelos. Es importante que tengan sus boletos a la mano a la hora de entrar para agilizar el momento. Si tienen dudas, recuerden que pueden preguntarle al staff, que ellos están listos para asesorarlos en todo momento. Recuerden estar a tiempo y no desesperen, porque probablemente nos va a tocar esperar un poquito para entrar al teatro, pero seguramente valdrá la pena. Es un evento abierto al público. Se pide respeto antes, durante y después de este. Acuérdense que el día de mañana la película de la inauguración es 5 de mayo La Batalla. Más que cualquier otra cosa, recuerden que este festival está pugnando por defender y por preservar el cine mexicano, del cual debemos estar orgullosos, ya que con los recursos con los que se cuentan, creo que estamos haciendo buenas cosas. Y ahora sí, nos vamos a ir con Terry Callao y You're Gonna Miss Your Candyman, y despuesito Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland. Estamos en Pillowbook y no se olviden de que nuestro patrocinador de esta noche es Carpas México. Ya la próxima semana tendremos algunos más, pero mientras tanto no se olviden de que si requieren alguna cosa para que su evento sea la neta, su contacto debe ser Enrique Howard al 330-6064. Esto es Pillowbook y estamos muy cinéfilos esta noche de... Yeah. like a circle around the sun. Read like a circle all around the sun. Spin it like a circle going around the sun. Around the sun, around the sun, around the sun, around the sun, around the sun, while it round the sun. Continuar con Boogie Wonderland, vámonos con más saluditos para el muy querido Diego Sánchez, Alejandro Flores Solís, maestro, gracias por escuchar, para el profesor Arturo Corrales que nos escucha desde Chilpancingo, para Ale Royce y su excelente labor con los perritos, para Angie P y para Berto Rodríguez. Esto es Pillowbook y vamos a ponernos un poquito bailadores con Earth, Wind and Fire. Les dejo Boogie Wonderland en la mejor frecuencia de internet y Shock Radio. ya andamos por acá de regreso. ¿Qué sucede cuando los canadienses se ponen las pilas? Bueno, pues cosas tan chidas como esta película llamada Take These Bolts, que se estrenó en el año 2011 y que cuenta con las actuaciones de Michelle Williams y de Seth Green. Está bastante buena. Es una situación bastante compleja. Es una chava que vive aburrida con un matrimonio sumamente convencional y de flojera, hasta que de repente se muda a un vecino que remueve toda su vida. La música es por demás deliciosa. Nos encontramos un par de canciones de Leonard Cohen, la primera de ellas Closing Time, la otra Take These Waltz, que tiene unas escenas eróticas bastante cachondas, y despuesito de eso también nos chutamos Video Kill the Radio Star con The Buggles. Esto es un poquito de la música de Take These Waltz. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas, estamos en la mejor radio de internet, eShock Radio, contando con patrocinios tan chidos como el de Carpas México. Porfa, no se olviden de que si requieren algo así para su evento, el contacto es Enrique Howard. Vamos a comenzar con Leonard Cohen y esta canción llamada Closing Time, y despuesito nos vamos a ir con Video Kill the Radio Star. Estamos en Noche Soundtrackera, preparándonos y dejando todo listo para mañana, el Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca. Closing time, closing time, closing time. feels like death. It's something in between, I guess. It's closing time. But there's nothing really happening, and the place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me falling, gets me laughing. She's 100, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which can't reveal to the ears of you, except to say it isn't worth a dime. And the whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. By the boss thrown like these dizzy heights, we're busted in the blinding lights of closing time. The whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss thrown like these dizzy heights, we're busted in the blinding lights. Blinded lights of closing time. Closing time. Oh, ring until the blouses off, and the men they dance on the polka dots. It's closing time. And it's partly found and it's partly lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing. Just like this, a silent cry of hunger, kiss, it's closing time, closing time, closing time, closing time. We get so low, we bite an inch. I can't say much has happened since, but closing time, closing time, closing time, closing time. I loved you when our love was blessed. I love you now, there's nothing left but closing time. Radio Star. Y bueno, si tienen con quien aprovechen, y si no, aunque sea váyanse por la escoba, porque vamos a escuchar Take This Waltz de Leonard Cohen y aplica a papacho. Si no tienen con qué, de amanque sea, como diría la señora Juanita, agárrense a Soso de peluche, porque esta canción aplica. Besos a todos, esto es Pillowbook y de regreso vamos a seguirle con una película también bastante intensita en Noche de Viernes, Soundtrackero, dejando todo listo para el día de mañana a las 7 de la noche, cuando Toluca se estremezca ante la fuerza del cine, porque el arte mueve montañas, el arte mueve conciencias y el arte genera. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. This waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz with its very own. staying awake intent to tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Pasa cuando un tipo que ha estado metido en un hospital psiquiátrico se encuentra con una chica un poco promiscua, bastante bipolar y con muchas ganas de vivir, y que tiene el corazón un poco roto y enamorado? Lo más probable es que terminen o enamorándose o desgarrándose mutuamente, y de eso se trata esta película llamada Juegos del Destino, que en inglés se llama Silver Linings Playbook. Fue lanzada en el 2012, de hecho Jennifer Lawrence ganó un Oscar por esta película, sale con el guapísimo Bradley Cooper, y ahora vamos a escuchar una selección bastante especial, porque van a escuchar ustedes una canción de Bob Dylan con Johnny Cash llamada Girl from the North Country. Espero que les guste. Esto es Girl from the North Country con Bob Dylan y Johnny Cash en Pillowbook. Noche de viernes, bastante soundtrackera y deliciosa. Y despuesito de eso, los voy a ligar con un par de canciones más pertenecientes también al soundtrack de esta película para regresar y hablar un poquito más de nuestro festival que está a punto de iniciar el día de mañana. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of Y bueno, ahora los voy a dejar ligaditos con Alabama Shakes y Always Alright, y despuesito de eso, Ambrosia Parsley and the Elegant Two, con esta canción llamada Good Night Moon, que es mi favorita de todo el soundtrack. Espero que les guste. Esto es Pillowbook en noche llena de películas y de cuentos por contar. if you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. Bueno, después de haber escuchado la música que acompaña a esta película tan interesante, cuyo libro pues está todavía más chido que la peli, vamos a pasar con una canción de una película llamada Se Busca, estelarizada por Angelina Jolie, James McAvoy y Morgan Freeman, en donde se habla de una secta, un grupo de personas que se dedican a quitar la mugre del mundo por medio del asesinato a sueldo. Todos los días les aparece una lista de las personas indeseables que deben desaparecer del mundo, y es en el momento en el que ellos se dan cuenta que las siguientes personas en deber desaparecer son ellos, cuando las cosas dan un giro bastante interesante. Vamos a escuchar de Danny Elfman, The Little Things. Esto es Pillowbook, y vamos a escuchar esta canción bastante movida, al mismo tiempo con una voz rasposa, de esas del estilo que a mí me gustan. Esto es Pillowbook. Hemos de hablar de películas que marcaron toda una generación, o de directores que también son casi casi que de culto. Hablar de Quentin Tarantino es algo obligado, y hablar de esta película llamada Tiempos Violentos, que contó con las actuaciones de Uma Thurman, John Travolta, María de Mereiros, por supuesto Bruce, se me fue el apellido, el ex marido de Demi Moore. Dios mío, ¿qué me pasa? Bueno, me voy a acordar en un ratito más del nombre del tipo, que por supuesto también salió en El Quinto Elemento. Y vamos a ligar esta canción de Mr. Lou, que está a cargo, ay Dios mío, de Dick Dale and the Daltons, con Al Green y Let's Stay Together, seguiditos de Arch Overkill y Girl, You'll Be a Woman Soon, que es la típica canción que todo papá le canta a su hija, o que todo amigo enamorado le canta a su amiga. Esto es Pillow Book, y les prometo que regresando me acuerdo del nombre del ex marido de Demi Moore. Esto es Pulp Fiction, Mr. Liu, que por supuesto fue retomada después por The Black Eyed Peas, pero que nunca sonará de mejor manera que interpretada por Dick Dale. Esto es un momento para tomar un respiro. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Prometido es deuda, que dijeron, esta mujer ya se le olvidó el nombre del tipo, pues no, era Bruce Willis, y por supuesto que en esta película hace un papel de un boxeador un tanto naif, bastante enamorado de María de Medeiros, que aquí sale como en un papel raro entre Betty Boop y Malvada Mujer Fatal. Sin embargo, la película tiene la mejor escena de baile de twist del mundo, cuando vemos a John Travolta y a Uma Thurman, ella se quita los zapatitos y se pone a bailar, y es imposible perderse esa escena, seguidita luego de la canción de Arch Overkill y Girl, You'll Be a Woman Soon. Los dejo ahora con Let's Stay Together de Al Green, y despuesito Arch Overkill and Girl, You'll Be a Woman Soon. Están escuchando la mejor radio de internet por eShock Radio y el mejor programa, por supuesto. Esto es Pillow Book. It's all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Let me say, what I need. Let me be the one you come moments left. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Encantó esa canción, es que de verdad no sé qué más les puede encantar. Ahora los voy a ligar con una peli de la genialidad mental de Stanley Kubrick. Es una película llamada Eyes Wide Shut, que en español le pusieron Ojos Bien Cerrados. Contó con las actuaciones en parejita, antes de que el divorcio los separara, de Tom Cruise y Nicole Kidman. Es una película que data de 1999, y de ahí vamos a escuchar un par de selecciones. La primera de ellas es Jazz Suite número 2. Pertenece a Shostakovich. Espero que les guste. Es un vals bastante rico como para ponerse a bailar por toda una muy amplia sala. Así que si no la tienen, no importa, aunque sea como trompos en el mismo lugar. Y después de eso vamos a ligarnos con When I Fall in Love. Y les voy a cerrar el programa con algo delicioso, pero no sin antes saludar a nuestros muy queridos amigos, Manuel Francisco Ortega, que nos escucha por ahí en Tijuana, y a su muy querida Silly Ortega, que anda en Culiacán. Silly, me da mucho gusto saber que ya tu papá se encuentra mejor, y ya sabemos que el cariño que una hija pone en sus padres siempre rinde frutos. Silly, sigue le echando ganas. Manuel Francisco, qué chido que la quieras así, y los voy a dejar con Eyes Wide Shut y el vals número 2 de la suite número 2 de jazz de Dmitri Shostakovich. Thank you. your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my cuando estamos conscientes de que a lo mejor no nos portamos tan bien, pues simplemente lo reconocemos y decimos como Chris Isaak, baby did a velvet thing. Y si fue mala, muy mala, requete mala, seguramente estuvo divertidísima, pero no se lo digan a nadie. Esto es Noche de Pillowbook, Noche de Soundtracks. Un saludo con muchísimo cariño para la señora Leticia, mamá de Mau Aranda, que nos anda escuchando por allá en Guanajuato. Señora Leti, gracias por tomarse el tiempo. Le mandamos saludos y muchos abrazos. Felicidades por tener el hijote que tiene. Y los voy a dejar ahora con Chris Isaak y Baby Did a Bad Bad Thing. Crying. bueno, ya aquí de regreso, a punto de despedir nuestro programa de esta noche, con muchos nervios porque mañana comienza nuestro Festival Internacional de Cine, que esperemos que sea un éxito en su segunda emisión en la ciudad de Toluca, del Centro Histórico. Vamos a vernos mañana todos, por favor, los que puedan llegar al Teatro Morelos. Acuérdense, si no traen boletos, no se traumen. Quédense cerca de las vallas, disfruten del ambiente y por allá nos vemos. Los voy a dejar ahora con la última película de la noche. Esta es de esas películas que huelen a popcorn, hot dogs y demás gringaderas. Es A Él No Le Gustas Tanto, chavas, si no llama... No se le perdió su teléfono, no se le dio la gana de llamar. Cuando una mujer le interesa a un hombre, él moverá cielo, mar y tierra para estar con ella. Y en caso de que no lo haga, a él no le interesas tanto. Los voy a dejar ahora con Somewhere Only We Know, con Keen. Y vamos a cerrar con una de mis bandas favoritas, The Cure, con Friday, I'm in Love. De esos momentos cuando Robert Smith se puso bastante light. Porque pues el amor tiene... esa levedad que permite que hasta las almas oscuras leviten. Esto fue Pillow Book en una noche soundtrackera y deliciosa desde la mejor radio en internet y Shock Radio, con su locutora consentida de cabecera Paloma Cuevas. Nos vemos mañanita. Esto fue todo por esta noche. Cambio y fuera. ¡Adiós! Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. To love. Is this the place that I've been dreaming? Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Monday, you can hold your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Or Thursday, watch the walls and stare. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your